Radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy estamos especialmente contentos porque se está organizando el Foro Social de Revistas Culturales Independientes y Autogestionadas. Se hace en la Manzana de las Luces. El lema es el poder a la imaginación. Están convocando para esto revistas como La Garganta Poderosa, Barcelona, THC, nuestra propia revista MU, y se está haciendo con la idea de lograr una ley de fomento a la comunicación cultural e independiente. Pero vamos a lo nuestro. Hoy tenemos un programa donde vamos a contar la historia de un amigo nuestro, un argentino, que anduvo por Grecia, sumado a los filósofos. Pero es un obrero llamado Lalo Paret. Si querés escucharlo, decimú. Nosotros habíamos planteado que parte de la solución de la seguridad está en poder transformar este concepto con los que se supone son responsables de la inseguridad, que son los pibes que están en cana. Cuando vino esta gran ola de inmigración de los hermanos del litoral, de Santa Fe, del Chaco, voy a decir algo que va a parecer gracioso, pero la basura no alcanzó para todos. Entonces tuvimos que pensar en nuevas modalidades. La crisis no es parecida, quizás porque es Europa, pero también porque el tema este de que acá el hambre hizo posible que nos animemos a tener experiencias colectivas. Decimu. Decimu. Hoy vamos a hablar de Grecia. Parece que más o menos unos 400 años antes de Cristo uno podía cruzarse ahí caminando por Atenas con Platón, que parece que era un seguidor de Sócrates y que fue el maestro de Aristóteles. Todos estos señores militaban en el gremio de los filósofos. Más recientemente hubo otro Aristóteles que se casó con la viuda de John Kennedy, pero me parece que eran todos de otro gremio. En el teatro, que era un teatro popular, los autores, que es como si fueran los guionistas de televisión, ahí había gente, por ejemplo, como Eurípides, que escribió Medea o Las Troyanas y otras obras bastante terribles. Estaba también Esquilo, pero un alto rating fue el de Edipo Rey, que era de un señor que se llamaba Sófocles. Los griegos después hicieron muchas cosas, todo fue languideciendo, terminó siendo un país considerado menor y atrasado en Europa, hasta que en los últimos años todo estalló como consecuencia de la crisis económica internacional. En semejante desbarajuste, los griegos dijeron: ¿quiénes son los filósofos, los sabios, los dramaturgos de las mayores crisis y bolonquis de los últimos tiempos en el mundo? Agarraron el mapa, pusieron el dedito y encontraron a la Argentina. Y allí apareció la invitación de diversas organizaciones a que algunos argentinos fueran a Grecia a contar las experiencias del 2001 y todo lo que vino después. A contar, por ejemplo, cómo organizar la vida cuando todo parece derrumbarse. Allí anduvo Claudia Cunha, de MU y de La Vaca hace un tiempo, y más recientemente, recién llegado, bajadito del avión, Ernesto Lalo Paret. Lalo, en términos de vieja historia, vendría a ser un hombre del Renacimiento, porque es capaz de dedicarse a múltiples cosas que tienen que ver con las fábricas recuperadas, hasta proyectos barriales, hasta carceleros y hasta universitarios. Ya vamos a hablar sobre esta cuestión, pero a Lalo, que además es un ex chico cartonero y pionero en la recuperación de fábricas en la Argentina, le pregunto: Lalo, ¿cómo te fue en Grecia y de qué querían hablar con vos estos señores que están en situación tan compleja? Me fue muy ameno conocer a los griegos y en particular a los trabajadores de Grecia. Y también fue muy gracioso el hecho de que nos pregunten de alguna manera, qué pensábamos que se podía hacer en un contexto de crisis como el que se presenta en Grecia. Y que humildemente nosotros podamos contar de la poca experiencia que nos animamos a transitar en lo que fue la crisis más reciente de la Argentina a partir de los 90 y el 2000, ¿no? En ese marco, la invitación que nos efectuaron fue un honor y asistimos a distintos espacios donde se nos consultó, en particular universidades, organizaciones, algunas organizaciones colectivas. Pero lo más importante fue que en Tesalónica había un conflicto, una fábrica que se llama Biomet, que hacen cementos para azulejos, y entonces fuimos ahí a ponernos en contacto con los trabajadores, y en varias reuniones, después de casi 17 meses de esperar ver cuál iba a ser la, cómo seguía la situación del conflicto de los trabajadores, griegos y de Biomet se animaron a tomar la fábrica y se comprometieron, nos contaron en la última asamblea de que antes de fin de año la van a poner en marcha. Antes de fin de año van a poner, pero a ver, esto Lalo a lo mejor no lo dice, pero estos trabajadores estaban hace 17 meses sin cobrar, sí. ¿Y estaban ocupando la fábrica? No estaban ocupando, estaban resguardando. Y a partir de esta visita y de contarles la experiencia nuestra, se animaron a aprobar en la asamblea iniciar el proceso de recuperación integral de la fábrica en manos de los trabajadores. Así que estuviste contagioso, claro, porque lo que ocurre normalmente en la Argentina, normalmente quiero decir, ya no es una sorpresa que en Argentina una fábrica sea recuperada por una cooperativa de trabajadores, pero en Grecia no había ocurrido esto. No. Les metiste el bichito. No, en Grecia no ocurría esto, y de hecho todas las organizaciones estaban muy, más que sabiendo que asumían un desafío importante en conjunto con los trabajadores, al iniciar el primer proceso de recuperación de una fábrica en Grecia. Fue muy importante porque también, dado que había un festival ahí que se realizaba en la capital de la provincia, participaban otras organizaciones, algunas sindicales y de trabajadores y algunas organizaciones comunitarias de Europa. Entonces la verdad que fue muy rico nuestros días allá, 11 días, y más que nada porque posibilitó que ellos se animen y se animen a construir las distintas posibilidades y estrategias para hacer posible recuperar su trabajo, ¿no? Ya volvemos para que me cuentes en qué idioma les hablabas, cuáles son tus impresiones paisajísticas sobre Grecia y cómo es que se logra convencer a la gente de que se anime a tener confianza en su propia capacidad. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org. Y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Decimu. Abróchense los cinturones, que ahí viene la poesía diciendo mu, con nuestra poeta favorita, doña Daniela Andújar. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Parte inteiro indigesto, eu sou. Mi cabeza está llena, no ocupada. Ocupada fuera en el caso de un vacío que no tiene lugar tras un asalto de la gendarmería de los deberes. Pago fácil, pago difícil, tele, comida, bondi, imprenta. No, no es eso. Mi cabeza está llena de bombas y de visiones. Veo, veo, ¿qué ves? Ninguna cosa maravilloso que es el imperio del espíritu que no ordena ni obedece. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo para que mi espíritu brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera para que bailando brille libre. Y eso es lo que siento para que mi fuego brille libre. Brillando libre va a crecer. Brillando libre. Brillando libre va a crecer. Brillando libre. Brille libre. Baja y sube la marea. Fue Daniel Andújar con su poesía diciendo mu. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y hoy estoy con Ernesto Lalo Paret. Lalo, a ver, es una historia larga, la de este joven que fue uno de los primeros chicos cartoneros que hubo en la Ciudad de Buenos Aires allá por los años 80, ¿no es cierto, Lalo? Ahí la gente lo recibía, le daba cosas y empezó a inaugurar lo que después la crisis llevó a convertir en una cuestión masiva. De José León Suárez, Lalo pertenece, quiere decir, a ese barrio que tiene mucha historia también por la quema, por la basura, por los fusilamientos de José León Suárez, que describió Rodolfo Walsh en Operación Masacre. O sea, es toda una zona con una historia muy grande en el conurbano bonaerense. En ese barrio, ese territorio, es donde Lalo además conoció la experiencia de las fábricas recuperadas y enseguida se prendió colaborando con ese proceso. Y de las fábricas recuperadas pasó a la Universidad de San Martín, donde enseguida en algún momento tuvo contacto y se interesaron en cómo un chico ya joven dedicado a estas cuestiones estaba encontrando formas de hacer la vida o de rehacer la vida. Y terminó en Grecia, como estaba contando recién, de donde acaba de volver, donde estuvo contagiando a los griegos y sobre todo a trabajadores griegos acerca de la posibilidad de hacerse cargo de las fábricas. ¿Cómo era el nombre de la fábrica, Lalo? Biomet. Ahí va. Una fábrica de cemento para cerámica. Además conocida como acá como Glaucol, pero allá no, Biomet. Yo por eso decía que Lalo es como, antiguamente se lo nombraría como un hombre del Renacimiento, porque esa variedad de cosas que además hace en el ámbito de la Universidad de San Martín, donde también opera con una cuestión que me parece muy interesante, como antes de volver a Grecia, para que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo actualmente, sí, como es el trabajo en las cárceles, ¿no es cierto? Exactamente. Y eso se hace desde la universidad. Sí, nosotros habíamos ahí comenzado con otras organizaciones sociales a construir algunos espacios, más que nada de capacitación en la cárcel, que tenían que ver con calificar algunos pibes en talleres de las mismas empresas recuperadas. Por ejemplo, hicimos zapatillas en algún momento. Las zapatillas de Cook, de Cook, la cooperativa Unidos por el Calzado, que era en una de las fábricas recuperadas en las que vos estuviste trabajando. Mi cooperativa, sí. Ahí va. Y también distintas cuestiones, desde la biblioteca, reparación de PC, cursos de informática, muchos talleres culturales, de poesía, y ahí se sumó la universidad, sobre todo entendiendo de que nosotros le habíamos planteado que parte de la solución de la seguridad está en poder transformar este concepto con los que se supone son responsables de la inseguridad, que son los pibes que están en cana. ¿Quién sabe más de inseguridad que los propios sujetos que se supone son los que provocan este gran flagelo que la que según la sociedad es una prioridad? Entonces, si de seguridad se trata, vayamos a hablar con los que más saben y a transformar esta situación desde ahí. La universidad comprendió esa situación, la compartió y entonces se animó a formalizar una carrera dentro de la cárcel, que es la carrera de sociología, donde esto disparó un montón de cuestiones que tienen que ver con el mundo académico, porque los históricamente observados pasan también a ser observantes. Y ahí aparecieron cosas muy ricas. Muy ricas porque en realidad hay que reconocer que también esta universidad tuvo la posibilidad de ver que si el saber no transforma, no tiene sentido. Una universidad del conurbano que está enclavada en un encuadro de situación como el que se vive en San Martín, con una periferia totalmente, con un grado de descomposición social más que importante, tiene que animarse a ser parte de esa transformación. El conocimiento tiene que transformar. Y la Universidad de San Martín se animó. Se animó. Nosotros habíamos planteado que parte de la solución de la seguridad está en poder transformar este concepto con los que se supone son responsables de la inseguridad, que son los pibes que están en cana. Y quiero contar un detalle, que las veces que he estado en esa cárcel y en ese centro universitario que es el CUSAM, es muy impresionante llegar con Lalo y los saludos desde las celdas, los presos y hasta los guardiacárceles, porque los guardiacárceles también estudian, lo cual también es una experiencia interesantísima porque comparten aula y pasan a ser compañeros dos personas a las que en teoría son antagónicos. Lo que digo es que es muy interesante porque Lalo siempre me decía que él veía cómo esas paredes de la cárcel son un poco porosas, ¿no? El que está afuera de pronto puede estar adentro y los que están adentro a lo mejor son familiares de los que están afuera, y ahí se armó toda una gran movida que Lalo y cantidad de otros amigos han promovido para generar esta posibilidad enorme que es la de la universidad. Pero además, todo esto en ese territorio de José León Suárez, que tiene también experiencias comunitarias, barriales, con las que se colabora y que hizo que en algún momento Lalo hiciera una broma sobre el parque temático de la pobreza. Exactamente, sí. El Quemaiquén. El Quemaiquén. Es una actividad, como vos decías, en José León Suárez, de los funcionamientos de los basurales de José León Suárez, hasta aquí es un territorio donde la actividad, una de las actividades económicas más importantes de la periferia, tiene que ver con la búsqueda de materiales y comida también de la basura. Y hablamos de cordilleras de basura. Exactamente. Es el único centro de disposición para toda la capital y el Gran Buenos Aires. O sea que entran bastantes toneladas diarias allí. Y allí hay entonces una actividad que es desempeñada por casi 2.000 personas entre la montaña y las plantas sociales. Y bueno, y también la universidad ha tenido la voluntad de participar de este proceso de fortalecimiento del único sujeto que realmente está dedicado al cuidado del medio ambiente, que es el cirujano, que es el único que de verdad, en definitiva, hace posible la reutilización de materiales que repercuten en un mayor cuidado del medio ambiente. Pero esta construcción fue parida, esta construcción de las últimas organizaciones productivas que tienen que ver con las plantas sociales, las cooperativas de cirujas, tiene un antecedente bastante triste, que fue la desaparición y el asesinato de Diego Duarte. Un chiquito de 15 años que desapareció bajo la basura cuando la policía quiso vengarse de él porque no estaba obedeciendo la orden de salir del basural, de esa montaña gigantesca de basura. Lo taparon de basura y desapareció. Como para que se entienda, además, el volumen, además de la crueldad, el volumen de esa basura como para hacer desaparecer a un chico. Exactamente. Estas plantas fueron la única receta que tuvo el régimen para descomprimir el conflicto social. Hace 9 años que existen y hoy se han, de alguna otra manera, más allá de que por muchos años fueron instrumentos del Estado, prebendario y clientelista, hace como un año y medio logramos que empiecen a hablar entre sí y a verse como sujetos de trabajadores de esta actividad. Sujetos y trabajadores de la actividad. Esta es la experiencia, o apenas un vistazo sobre la experiencia previa de Lalo Pared, como para entender por qué en Grecia lo llamaron para charlar un rato cuando el mundo está en crisis y uno tiene que aprender de los filósofos que han sabido cómo encarar la vida. Incluso esos filósofos, como bien dice Lalo, a lo mejor son los cirujanos, que son los únicos que saben cuidar el ambiente. Te propongo escuchar unos cuantos segundos de Mario Barrios, uno de los integrantes de la Unión Solidaria de Trabajadores, la UST, hablándonos sobre Ernesto Lalo Pared. Yo a Lalo lo defino como un compañero comprometido con la lucha, no solamente del tema de las empresas recuperadas, sino con comprometido en realidad en cambiar las cosas que ve como injustas, ¿no? Lalo tiene una militancia social, territorial, muy parecida a lo que hacemos nosotros. Me siento identificado básicamente con un montón de cosas, y lo puedo definir como un excelente compañero de ruta. Ya volvemos. Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org. Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decí Mu al aire para respirar buena onda.